te quise tanto, tanto que al rogar. Para salvarte solo supe hacerme aliar. Hoy, después de un año atrás, te vi pasar. Me mordí pa' no llamarte, ibas linda como un sol. Se paraban pa' mirarte, yo no sé si el que te tiene así se lo merece. Solo sé que la miseria cruel que te ofrecí me justifica al verte hecha una reina. Que vivirá mejor lejos de mi vida. Fui un fracasado y en mi caída busqué dejarte a un lado, porque te quise tanto, tanto que ahora. Para salvarte solo supe hacerme odiar. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. Noticias. El presidente reivindicó el rol de la ciencia nacional al presentar el test rápido de COVID-19 desarrollado por investigadores argentinos. Alberto Fernández así se refirió al kit que permite diagnosticar coronavirus en menos de 2 horas y a bajo costo. Está previsto que el nuevo test creado en el país sea utilizado por el sector público. Los primeros 10.000 kits serán producidos en los próximos 10 días y en el corto plazo se podrían elaborar otros 100.000 por semana, según informaron desde el gobierno. Tenemos la mejor calidad humana, científica, para ofrecer estas respuestas y lamentablemente la Argentina los ha maltratado tanto, tanto tiempo que esto es lo imperdonable. Y lo que a mí me importa mucho es que tomen noción los argentinos de lo importante que es entender para qué sirve el desarrollo científico. Sirve para esto, para que a 60 días de instalada una pandemia, nosotros tengamos personas que pudieron dedicarse a ayudarnos a detectar a las personas infectadas rápidamente. En tanto, con los nuevos 3 fallecidos reportados en las últimas 24 horas, suman 356 los decesos desde el inicio de la pandemia. Los casos acumulados de contagio ascienden a 7.479, según informó el Ministerio de Salud de la Nación. De los 345 nuevos casos positivos, el número más alto desde la llegada del brote en un día, 214 fueron detectados en la ciudad de Buenos Aires. El aumento en los números de casos en el ámbito porteño causó preocupación en las autoridades del distrito, mientras se habilitaron más comercios de cercanía y salidas recreativas para niños este fin de semana. Economía. La Argentina recibió 3 contraofertas de sus acreedores en la negociación del canje de deuda. En ese sentido, el Ministerio de Economía ratificó la continuidad del diálogo constructivo para alcanzar un acuerdo sostenible con los bonistas. El ministro, junto a su equipo y los asesores financieros de la República, están analizando las características de estas propuestas. Así lo informó el comunicado oficial, sin precisar qué grupo de tenedores acercó su propuesta al gobierno ni los detalles de las mismas. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica.

y cuidarte. Estábamos escuchando Cruces Urbanos 2. Y es, podría decirles que es una primicia, empezaron ayer a promocionar este nuevo, esta nueva maravilla que hace Pablo Bernaba con el quinteto Negro La Boca. Así es, con una gran cantidad de invitados. Y bueno, como es en cuarentena, te no van a poder hacer recital en vivo, pero seguramente después Pablo Bernaba nos va a decir si van a hacer alguna presentación en las redes. Hemos recién, antes de empezar el programa, que ya Radiográfica había puesto un audio de Ginés, ¿verdad? Dani, ¿querés hacer algún comentario breve respecto de esto? Sí, ayer en conferencia de prensa, el ministro de Salud, Ginés González García, y el titular del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvareza, junto a dos investigadoras del CONICET, hicieron una conferencia de prensa para hacer un anuncio muy importante. Ya están en condiciones de producir con la aprobación del ADMAT el test serológico que habíamos comentado el sábado pasado. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué alegría para todos nosotros, sobre todo en este momento! Y bueno, y después de recordar lo que vino pasando en relación a la ciencia y a la tecnología en nuestro país. Así es, lo que destacó el ministro ayer es que fue desarrollado por científicos argentinos y que era un hecho de soberanía sanitaria, porque con un costo de $8 cada uno de los kits, va a permitir que cada uno de esos se hagan 100 determinaciones con cada kit. Bueno, estamos 8:11, nos opera nuestra queridísima Rita Faur. Parece que el día de hoy va a ser muy lindo y creo que habían pronosticado un fin de semana de 25 grados. Hablando de innovación, ¿qué te parece, Daniel, si empezamos con unos nuevos audios que vamos a tener todos los sábados y te dejo, Dani, para que los presentes? Así es una nueva institución que va a tener voz en el programa, que es el Observatorio del Derecho a la Ciudad. ¿Y de qué se tratan estos audios? Ya le pedimos a Rita que nos ponga el primer audio donde ellos mismos se presentan. Soy Jonathan Valdivieso, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que es una red, una comunidad de profesionales de distintas disciplinas que colaboramos con asambleas y organizaciones sociales en la defensa de derechos urbanos y hacemos un seguimiento de las políticas urbanas implementadas en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora comentaremos sobre la acción judicial que presentamos para la defensa de las personas en situación de calle, para que el gobierno, en vez de alojar paradores, las aloje, las reubique en hoteles de la ciudad. Bueno, coincidentemente hemos armado un programa donde vamos a mencionar mucho el tema de la urbanización hoy, con también distintas voces del Comité de Crisis Ambiental, que es un comité que está funcionando en el barrio de la Villa 31. Pero ahora seguimos, como decía Valdivieso, seguimos comentándoles de qué se tratan estos reclamos que el observatorio está haciendo. Vamos con el segundo, Rita. Este fin de semana nos enteramos que el 85% de las personas en situación de calle que están alojadas en el parador de Retiro se contagiaron de coronavirus. Nosotros hace tiempo venimos sosteniendo que los paradores, estos dispositivos de urgencia, no era una solución habitacional para la persona en situación de calle, y mucho menos en el contexto de la pandemia de coronavirus, ya que la aglomeración de personas en un espacio cerrado y prácticamente hacinadas incrementaba los riesgos de contagio, que es justamente lo que sucedió en este parador. Por este motivo, solicitábamos al gobierno previamente que ubique a las personas en situación de calle en viviendas sociales o en hoteles contratados por el gobierno. Esto es justamente lo que hemos pedido a la justicia de la ciudad, a a través del pedido de una medida cautelar y haciendo el parangón de que la ciudad, al repatriar a los argentinos que vivían que estaban afuera, los alojó en hoteles, prácticamente 2.000 personas, lo mismo puede hacer y tiene la capacidad operativa y los recursos para hacer con las personas en situación de calle. Esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Bueno, lo que nos comentaba Jonathan Valdivieso del Observatorio del Derecho a la Ciudad es que están haciendo reclamos al gobierno de la ciudad precisamente por la razón de los que están, las personas que están en situación de calle, y hace la observación que si personas que pudieron viajar al exterior y fueron repatriados, fueron instalados en hoteles, ¿por qué no se puede hacer exactamente lo mismo por igualdad de derechos con las personas que están en situación de calle?